En el Día del Periodista Boliviano entrevistamos a Penélope, hermana del periodista argentino Sebastián Moro, primera víctima tras denunciar el golpe de Estado de Bolivia en el 2019. Sebastián eligió a Bolivia como destino y eligió la comunicación popular también como un espacio para terminar de configurarse como el hombre que fue hasta los 40 años, maravilloso, el periodista, el ser humano. Aquí en Argentina los medios públicos tampoco han sabido pagarle muy bien a los periodistas que se comprometen con la verdad. Él se fue huyendo un poco de eso y encontró en Bolivia todo esto, ¿no? Un proyecto político del que se enamoró, pero también una sociedad, una cultura, lo eligió. Fueron 2 años que él, donde él vivió, que también se lo quiero remarcar, se lo quiero contar a la colectividad boliviana que nos está escuchando, que Sebastián vivió en Bolivia, no fue a cubrir lo que estaba sucediendo. No, Sebastián seguro. estuvo 2 años por elección, se sintió adoptado y acogido por esa tierra maravillosa a la que nos llevó a conocer, y es algo que nos queda, ¿no? Y después esa experiencia de tan tremenda que vos contás, de que claro, los compañeros de Caución Coca y de los medios comunitarios aquí en Argentina informando, los medios del trópico, los Sebastianes Moros, después, durante el golpe de Estado, durante la instalación de la dictadura, fueron los que combatieron. Yo, de alguna manera, aquí en Mendoza también fui parte, me plegué al combate contra el cerco mediático para que podamos recuperar la democracia en Bolivia, y creo que hay un valor muy importante de la comunicación popular, y creo que Sebastián dejó esa impronta, o que de alguna manera su figura, su muerte sirvió para que esta unidad se diera de manera implícita, porque los medios populares jugaron un rol fundamental durante la dictadura y para la recuperación de la democracia en Bolivia. Así que creo que Sebi estuvo ahí presente, estuvo con ustedes, y que pronto, en algún momento, la historia y los mismos compañeros podrán verlo. Reportó para el Informativo Nacional Malena Vallejos desde Radio Integración Boliviana.